desde entonces pasaba ahí con el tema Land of the Free, the Sublot of the Nations. Y para, bueno, para el programa hoy día tenemos cosas bastante, no sé, va a estar bastante extraño este programa por un tema de que va a ir medio cargadito al punk, pero también va a ir medio cargado, bueno, hacia el heavy metal de repente por ahí. Bueno, tenemos harta música que tocar hoy día. Tenemos Impaled Nazarene por ahí, tenemos Malevolent Creation, lo nuevo Invidious Dominion, un poquito de death metal ahí. Tenemos lo nuevo de Megadeth, compadre, el disco Rust in Peace Live, que también va a salir en DVD y que lo vamos a tocar en los Metal al Rojo Vivo hoy día, porque la verdad es que está bastante bueno el recital, la gira que vinieron presentando a nuestro país y que yo lamentablemente me lo perdí, weón. La verdad que no me faltaron las lucas para ir a esos recitales, así que bueno, no se puede tener todo en la vida. Tenemos este registro, yo me tengo que conformar por lo menos con esto. Pero la gente que fueron a ese tour, weón, bueno, ahí pudieron ver al Colorado Mustaine y a compañía, weón, haciendo el Rust in Peace entero. Pero de ahí vamos a ir con eso, obviamente, ¿ah? Y bueno, entre otras cosas que tengo que contarles hoy día, como siempre, saludamos a nuestro auspiciador, la tienda The Avenger. Si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, ya se los he dicho y se los voy a volver a repetir, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 del Persa Los Morros, ropa importadas de marcas Cold Blood y Darkseid. Si mencionas que escuchaste esta promoción de Metalurgia, tendrás un descuento especial. Ropa barata y de calidad. Tienda The Avenger, local 360, Persa Los Morros. Chicos, vamos a empezar al tiro nomás con las secciones de Metalurgia y vamos a ir a la restauración de metales de esta semana. ¡Restauración de metales! Así es, porque, bueno, les tengo una mala noticia que yo creo que ya tienen que saberla. Si son fanáticos, ya tienen que saberla. Vamos a ir a escuchar a Dream Theater. Ya tienen que saber, pues Mike Portnoy dejó Dream Theater. Esta semana se dio el anuncio, compadre, y bueno, yo creo que... Yo vi a varias gente, amigos míos, ahí en el Facebook que estaban de muerte, weón, sinceramente. Estaban ahí, weón, cortándose las venas, porque si se va Mike Portnoy de Dream Theater, eso prácticamente significa que ya no existe la banda, weón. Es como no tení la banda sin uno de los pilares, weón, y Dream Theater también es una banda que hace años que no cambiaba formaciones, quiero decirlo, eso es otra cuestión. Así que, por ejemplo, si se hubiese ido Jung Myung, yo creo que no hubiese sido tanto la alarde, porque pueden poner un reemplazante, weón, ahí en el bajo. Pero hasta James Labrie, weón, no es un gran vocalista como para decir, oye, este weón es indispensable. Pero Mike Portnoy y Petrucci, yo creo que ahí son los dos fuertes de Dream Theater, y que se vaya uno de los pilares, weón. Obviamente que si la banda sigue no va a sonar igual, weón. Así que lamentablemente, weón, para los fanáticos de Dream Theater, weón, ya no está más su baterista Mike Portnoy. Y lo vamos a ir a recordar no precisamente con un tema de ellos, sino que con un cover, weón. Y de este cover también viene en su última producción, el Black Clouds and Silver Linings. Así que es un cover totalmente vigente. Y también, por algo que también, el cover que voy a escuchar a continuación es algo que también nos afectó a muchos metaleros este año, que es la muerte de Ronnie James Dio, y nos va a seguir rondando hasta el próximo, que se nos haya ido Ronnie James. Pero para no confundir las cosas, vamos a ir a escuchar este cover, porque lo que tenemos que... Bueno, yo por lo menos, la verdad es que a mí no es algo que lo encuentro prioritario. Sí, como yo le decía al otro día a un amigo, me hubiese encantado haber visto alguna vez a Liquid Station Experiment en vivo, pero bueno, no se pudo, ¿cachai? Pero tampoco yo no me voy a morir, ¿cachai? Pero hay otra gente que sí. Así que, sin más palabras, sin más preámbulos, vamos a ir a hacerle un funeral adelantado a Dream Theater. Esperemos que las cosas se arreglen de todas formas para los metaleros que gustan de esta banda. Así que, sin más preámbulos, vamos con este cover de Rainbow, tributando a Richie Blackmore y Ronnie James Dio, por supuesto, con este temazo, weón, del rock and roll, del metal en general, weón. Así que, disfrútenlo. Lloren las penas para Dream Theater, y eso es Stargazer. Sell my soul. Wind move. saben que cada vez que yo escucho este tema quedo pa' dentro, weón. Independiente que sea la versión de Dream Theater o la de Rainbow o John Lande o quien quiera que sea que esté cantando este tema, weón, cada vez que lo escucho, weón, lo encuentro tan majestuoso, weón. Es una de las piezas, obras maestras del metal, del rock and roll, weón, como quieran llamarlo, weón. Y ahí pasaba Stargazer, que lo interpretaba Dream Theater, weón. Y nada, weón. Yo de hecho le iba a pegar otro tema ahora a continuación, pero la verdad es que este tema es tan majestuoso, weón, que no podía pegarlo con otro tema. No, simplemente no podía, a no ser que fuera otro de Rainbow, ¿cierto? Pero para lo que vamos a escuchar hoy día, yo simplemente ya ahora dije, bueno, no tengo que dejarlo solo, weón. Aparte que son 8 minutos de música, así que no, todo bien. Stargazer, Dream Theater, y para los fanáticos de Dream Theater, bueno, ojalá que lo de Mike Portnoy tenga algún arreglo, alguna vuelta que sea para bien de todos los fanáticos. Eso, chicos, bueno, vamos a seguir aquí en Metalurgia y vamos a entrar a una de las secciones más potentes aquí en Metalurgia. Estoy hablando de la aleación triple. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación triple! Sí, porque bueno, vamos a ir a una aleación triple bastante, bastante especial, bastante peculiar. Vamos a pasar de Dream Theater, algo súper progresivo, algo súper simple. Estoy hablando de una aleación triple hardcore punk. Vamos a ir con tres bandas que ya han sonado hartas veces, yo creo, aquí en Metalurgia. No, ni tanta, pero sí en contadas ocasiones y ocasiones especiales. Yo a ustedes les he dicho que me gusta harto el punk y me gusta el hardcore. Así que vamos a ir con una triple aleación de GBH, o Charged GBH, como prefieren llamarlo, Los Casualties, y después Impaled Nazarene. Impaled Nazarene es lo único metalero que va a sonar en esta aleación, pero la verdad es que no dista mucho del hardcore punk de Los Casualties o de GBH, weón. De GBH, sobre todo, influencias para todos los metaleros, weón, ¿no? Ojo, yo me acuerdo de una vez haber visto a James Hetfield de Metallica en su tiempo, weón, cuando de haber tenido menos de 18 años, 16, una cosa así, con una polera de Charged GBH, weón. Así que yo creo que esto es uno de los pilares fundamentales del metal, el hardcore punk de los años 80. Y Charged GBH, weón, debería ser una banda de culto de alguna forma, no solamente por los punky, weón, sino que también por los metaleros, weón, que tienen que respetar a este tipo de bandas. Así que vamos a ir con una aleación triple. Como les dije, en primera instancia, Charged GBH, de su disco City Baby Attacked by Rats, vamos a ir a escuchar el tema que da nombre al disco. Y después vamos a ir a escuchar a Los Casualties, como les dije. También yo quiero dejar en claro aquí que mi postura, y la gente que no lo tenga claro, Los Casualties nunca han sido una banda de izquierda, ¿ya? No me gusta meterme en temas políticos realmente, pero sí yo me he declarado anarquista en algunas otras ocasiones y lo voy a seguir haciendo, porque pienso que la verdad es que los políticos que estén al poder, la verdad, sea cual sea, tengan buenas o malas intenciones, la verdad es que no sirven. La política no sirve y no conduce absolutamente a nada. Así que los quiero dejar con el mensaje de Los Casualties, con el tema Clase Criminal, de la forma en la que tratan a la gente porque sale a protestar. Y yo lo estoy hablando de una realidad muy focalizada a lo que es Santiago de Chile. No sé si en regiones se estará dando eso, pero los pacos andan muy saltones y te tratan mal simplemente porque tú estás protestando. Y después, por el simple gusto de tocar black metal, satanismo y lo que conlleva todo eso, Impaled Nazarene va a estar ahí en esta aleación triple con el tema Ghetto Blaster. Así que espero que lo disfruten y espero que entiendan el mensaje, en todo caso, que en ningún momento se trata de hacer una mala intención acerca de estos temas. Así que aquí los dejo con la versión triple de esta semana. We'll be right back.

Cage, The Casualties y Invalid Nazarene en Metalurgia. Pasaban en esa aleación triple especial hardcore, por llamarlo de alguna forma. Chiquillos, si desean encontrar más últimas novedades en poleras y polerones, ropa metalera, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 Versa Los Morros. Roba importadas marcas Cold Blood y Darkside. Si menciona que escucharon la promoción en Metalurgia, tendrán un descuento especial. Ropa barata y de calidad. Local The Avenger, 360 Versa Los Morros. Ya, oye, vamos a seguir aquí con la música de Metalurgia, weón. Y ya que estamos en esta onda de escuchar black metal con Impaled Nazarene, vamos a entrar al fierrazo de plomo, porque les tengo que mostrar lo nuevo de Malevolent Creation, aquí en Metalurgia. El fierrazo de plomo. El disco nuevo de Malevolent Creation se llama Invidious Dominion, weón, y les tengo que decir que está espectacular. Para los que vimos, tuvimos la suerte de ver a Malevolent Creation el año pasado, obviamente que no nos van a defraudar con esta nueva placa. Pura brutalidad, pura chacalidad, weón, pura bestialidad, como solo Malevolent Creation sabe hacerlo, weón. Así que, weón, los invito a escuchar este nuevo, esta nueva placa, Invidious Dominion, weón, que yo les digo, weón, yo creo que puede que llegue a ser uno de los grandes hitos del death metal este año. Ojo que yo creo que estaría compitiendo muy con el nuevo de Cephalic Carnage, que de ahí lo vamos a escuchar. Yo ya tengo el disco en mis manos ya, pero cuando sea el momento ahí, le vamos a hincar el diente y lo vamos a tirar ahí a competencia con Malevolent Creation. Así que, en primera instancia, vamos a ir a escuchar este disco Invidious Dominion con el tema que da nombre al disco. Esto es Malevolent Creation en Metalurgia y en el fierrazo de plomo. Born into a world of pain, dragged down your back. Rolling free to a pen die, falling through the cracks. Welcome into its soul, greatest boss, dominate. Following the spinning pack, into fear and hate. Mind is blown and ripped apart, cannot comprehend. Ending well before it starts, by as well. los chilenos de Nasty Fire, que se definen a ellos mismos como una combinación de rock and roll infernal mezclado entre el heavy metal y el punk, weón. Y yo creo que ahí se dieron cuenta. Bueno, ellos mencionan entre su gran influencia a Venom y Motorhead, y yo creo que eso se puede notar bastante. Este disco está para descarga gratuita por Yamendo. Yo les voy a dejar el link para los que quieran descargar el disco y escuchar a Nasty Fire, bueno, una banda de Santiago, como les dije, que está bastante, bastante bueno. Y pasaban ahí con el tema Mantra of Evil, el mantra de maldad, compadre. ¿Cómo será eso, weón? Bueno, eso. Oye, chicos, pasando a otro punto, tengo que contarles una buena noticia, que desde ahora Metalurgia tiene Twitter. Porque la verdad me vi en la necesidad de hacer un Twitter a Metalurgia, porque yo estaba... Bueno, ustedes saben que semana a semana sale este podcast y ya estamos automatizados con la tienda de iTunes y todo eso, pero entre los montones de posibilidades que ustedes tienen la forma de conseguir este podcast está el Facebook. Pero últimamente el Facebook había estado considerando los enlaces del blog de Metalurgia, que es metalurgiapodcast.co.cc, lo había estado considerando como spam. Así que me vi en la necesidad de crear un Twitter. Y bueno, ahora se pueden atrapar los episodios de Metalurgia a través de Twitter. El Twitter, para que lo sepan, es twitter.com/metalurgiapod. Ahí ustedes van a encontrar semana a semana también, a través de todos los tuiteos que se van a hacer de ahora en adelante, todos los episodios del podcast que exploran las ciencias de los metales y sus aleaciones. En todo caso, está ahí el link en el blog, está el link en el Facebook. Así que todo bien, como les dije, twitter.com/metalurgiapod. Ese es el nuevo Twitter de Metalurgia. Eso. Ya, chicos, vamos a entrar a los metales, al rojo vivo, porque tengo que... yo creo que esta es la estrella de hoy día, bueno, el estreno, el más importante que vamos a ver hoy día. Porque salió el Rust in Peace Live, que es un DVD que va a salir y también disco en vivo de la última gira de Megadeth, esta gira de los 20 años del disco Rust in Peace, de conmemoración del Rust in Peace, que vinieron presentando obviamente a nuestro país. Y como les dije, yo lamentablemente me perdí ese recital, pero bueno, habrá otra oportunidad importante en mi vida. Pero para la gente que fue y para la gente que no fue, tenemos este registro, bueno, para que lo escuchen, porque la verdad es que está a toda raja, bueno. Y vamos a ir directamente a la música nomás, si es lo que importa. Así que los voy a dejar con este tema, bueno, del disco Rust in Peace, obviamente. Que a todo esto también vienen otros temas en vivo, no solamente el Rust in Peace. Los que hayan ido al recital saben que se tocaron otros temas y vienen otros temas ahí de la discografía de Megadeth. Así que los dejo en compañía del Colorado Mustaine y el resto de su banda, por cierto. Y espero que les guste esto. Esto se llama Rust in Peace Polaris. sabor oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. Pasaba ahí entonces con el tema de Will to Survive, bonus track de la nueva edición del Cowboys from Hell, que rememora los 20 años de la salida de este disco. Ojo, no confundirse, porque hay alguna gente que está pensando que Pantera está haciendo material nuevo sin Dave McDarrell. No se confundan, porque este tema es nuevo entre comillas, pero es un bonus track que, como les dije, viene en la edición nueva que va a salir del Cowboys from Hell. Así que todo bien, no había sonado nunca Pantera y sonaron ahí en el galvanizado de platino, weón, porque la verdad me pareció que como Pantera para mí fue una banda que cuando se acabó, lamentablemente, hubo que dar vuelta a la página, y de verdad encuentro que no aportaban nada nuevo a la escena metalera. De hecho, bandas como Lamb of God se les llama los nuevos Pantera, pero que tienen harta influencia, pero la verdad es que como les digo, prefiero tocar otras cosas, estar tocando material antiguo, pero este tema de Will to Survive es bastante, bastante notable hacerlo escuchar. Así que por primera vez pasaba ahí Pantera en Metalurgia, en el galvanizado de Platino. Chicos, nos vamos a ir despidiendo y como todas las semanas tengo que recordarles que me pueden escribir a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Todos ustedes pueden ahí mandarme sus sugerencias, consultas, dudas, preguntas, lo que ustedes deseen, ¿ya? Así que eso, y bueno, también tengo que recordarles que si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 del Persa Los Morros, ropa importada de marcas Cold Blood y Darkside. Acuérdense que si mencionan que escucharon esta promoción en Metalurgia, tendrán un descuento especial, ropa barata y de calidad, tienda The Avenger, local 360, Persa Los Morros. Chicos, bueno, como les dije, se nos está acabando el programa. Y recuerden que la próxima semana es el especial de metal chileno. Yo creo que va a estar listo el episodio entre jueves y viernes, para que tengan todo el fin de semana largo hasta el día lunes para escuchar Metalurgia y pasando la caña, así que están con caña, o comiéndose un empanado, o comiéndose un asado, comiéndose un choripán, aunque los choripanes no son chilenos, hay que hacer esa conjetura ahí. Pero de todas formas, como les digo, voy a tratar de tener el episodio listo antes del viernes para que puedan ahí festejar con el especial de metal chileno, como siempre. Eso, ya, nos vamos a ir despidiendo con el Gamma Ray, simplemente por el gusto de tocar Gamma Ray, porque yo creo que este disco, el Power Plant de 1999, es uno de los mejores discos de heavy metal que ha salido en la historia, a gusto personal, aunque ese disco fue escogido el mejor disco de heavy metal en ese año. Así que eso, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más, especial de metal chileno, por cierto. Y espero que les guste esto. Esto es Gamma Ray, desde Alemania directamente, con el tema Armageddon. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! sinners. This is the prophecy, the revelations of your own destiny. Sleep well and dream on the dream that you have sown. And now, my brothers, this world is slowly getting cold.